las inolvidables de SAS con sus amigos Los Dorados. Lo que no entusiasman, pa' que vuelva conmigo. No sé qué, lo quiero destacar, lo quiero destacar como un buen tesoro. Es que para de parrandear, ya no encuentro otro igual que mi compadre Toto. Compadre Toto, vamos parrandear. Compadre Toto, la cumbia va a empezar. Óyeme Toto, vamos a cumbiar. Compadre Toto, la cumbia va a empezar. Compadre Toto, vamos parrandear. Compadre Toto, la cumbia va a empezar. Óyeme Toto, vamos a cumbiar. Compadre Toto, la cumbia va a empezar. Compadre Toto, vamos a cumbiar. Compadre Toto, la cumbia va a empezar.